Amables oyentes, hoy vamos a recordar la vida de uno de los grandes jueces o conductores de Israel, llamado Gedeón. La Biblia relata que después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en un período de frecuentes apostasías que se interrumpían cuando Dios hacía surgir grandes caudillos de notable vigor espiritual que la Sagrada Escritura llama jueces. Los israelitas, residiendo ya en la tierra prometida, tomaron el pésimo hábito de apartarse del verdadero Dios para adorar a ídolos paganos. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Más adelante dicen los versículos 18 y 19, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este continuo vaivén entre la fidelidad a Dios y la idolatría se extendió por espacio de varios siglos, en cuyo lapso aparecieron estupendos héroes entre los cuales se destaca Gedeón. Recordemos, sin embargo, que antes de Gedeón hubo otros jueces como Otoniel, Ahod, Samgar, Barak y una extraordinaria mujer llamada Débora. Desde la época de Josué, según el libro de Josué, capítulo 18, versículo 1, el santuario de Israel estaba en Silo. Allí se encontraba el tabernáculo y era el lugar de reunión donde el pueblo debía congregarse en las festividades religiosas. Pero la apostasía y la idolatría habían causado grandes estragos y muy pocas personas tenían interés en ir a Silo para adorar a Jehová. Así eran las cosas durante la adolescencia de Gedeón. Su propio padre, Joás, jefe de una familia pobre de la tribu de Manasés, se había convertido al paganismo y tenía un altar de Baal junto a una imagen de acera. Al mismo tiempo, la situación general del país era muy mala, según describe el capítulo 6 del libro de Jueces, porque Dios había permitido que los madianitas y otros pueblos devastasen el territorio de Israel. Leamos, por ejemplo, los versículos 3 al 5. Sucedía que, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Como resultado de estos ataques, el versículo 6 dice que Israel empobrecía en gran manera. Por supuesto, estas cosas se debían solamente a la apostasía y la idolatría del pueblo. El mismo capítulo nos relata más adelante que un día Gedeón, que era muy joven, estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo que él, Gedeón, libraría a Israel del poder de los madianitas. Entre otras cosas, el versículo 25 dice que Dios le ordenó derribar el altar de Baal que tenía su padre y cortar la imagen de acera que estaba a su lado para construir un nuevo altar a Jehová. El muchacho, que era el menor de los hijos de Joás, obedeció la orden divina, provocando el enojo de los hombres de la región. Entonces, dice el versículo 34, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando Gedeón obedeció fielmente al Señor, Dios envió su espíritu sobre él. Inmediatamente, en forma casi milagrosa, Millares de israelitas se unieron a Gedeón, dispuestos a luchar contra los madianitas. Gedeón, para sentirse seguro de su importante misión, pidió señales a Dios, y las señales divinas fueron dadas. Mientras tanto, un enorme ejército enemigo había acampado en el valle de Jezreel. En ese momento, según algunos eruditos, la edad de Gedeón era de unos 30 años. El capítulo 7 del libro de Jueces relata que Gedeón acampó con sus huestes junto a la fuente de Arod. Lo acompañaban 32.000 voluntarios. Siguiendo instrucciones de Jehová, Gedeón fue seleccionando a sus hombres y enviando de regreso a los que no reunían las condiciones necesarias. Finalmente solo quedaron 300 combatientes, únicamente 300, frente a fuerzas infinitamente superiores. Dice el versículo 12 que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. La batalla parecía una locura, pero Gedeón era un hombre de fe. Al final del versículo 15 leemos que Gedeón dijo: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Gedeón estaba completamente seguro de la victoria. Sus 300 hombres fueron distribuidos en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aprovechando el factor sorpresa, atacaron a medianoche. Tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, levantaron las teas encendidas y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». El relato bíblico dice que el ejército enemigo, confundido y aterrorizado, se puso a luchar entre sí. Leemos en el versículo 22 que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Luego, en medio de la oscuridad, las fuerzas madianitas y sus aliados huyeron hacia la frontera, sufriendo una gravísima derrota. Así Gedeón dio libertad y paz a Israel. Finalmente, tengamos en cuenta que en el capítulo 8, versículo 22 del mismo libro, se dice que los israelitas dijeron a Gedeón: «Sé nuestro señor». Pero Gedeón, con toda humildad, contestó lo que leemos en el versículo 23: «No seré señor sobre vosotros. Jehová señoreará sobre vosotros». Aunque tuvo errores, este gran juez de Israel nos ha dejado un brillante ejemplo y está entre aquellos mencionados en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 33, que por fe conquistaron reinos. Así dice la Biblia.